era sobre la evolución de los peces cíclidos de los lagos africanos. Suena chino, pero te explico por qué es interesante. ¿Has oído hablar de los pinzones de Darwin? Sí. Que en cada isla hay un pinzón diferente que se ha adaptado a comer cada tipo de comida diferente, por eso tiene un pico diferente. Bueno, eso tiene que ver con el origen de las especies. ¿Cómo se originan especies diferentes en poco tiempo a partir de un ancestro común debido a cierta presión ecológica? En los lagos africanos pasa algo parecido. Tanganica, Victoria, Malawi, hay miles de especies de estos peces cíclidos que aparentemente en cosa de 20.000 años o 30.000 años han explosionado en cuanto al número de especies, de unos cuantos ancestros a un montón de ancestros. Entonces la idea era ciencia muy básica, era evolución en realidad, era utilizar marcadores, genes, para poder entender cómo es que se han ido diversificando. ¿Por qué si un pez tiene la boca de este tipo y la dentadura de este tipo y el otro no? ¿Cómo sus genes pueden haber contribuido a esas diferencias? ¿Y cuánto tiempo tomaron esas mutaciones en generar esos cambios que le permiten ser especies diferentes que no se cruzan? Si tú le cuentas eso a cualquier persona de la calle, te va a decir, pero ¿cómo me va a afectar a mí o cómo va a afectar a la humanidad que analices cómo ha evolucionado una especie muy específica de un pez que vive en otro lado del mundo? Muchas veces uno no busca una solución a un problema concreto y hay una cosa que se llama serendipidad. Es decir, muchos de los grandes descubrimientos científicos, la fertilización in vitro, la penicilina, el internet, no han sido dedicados a eso. O sea, la gente no ha trabajado para descubrir eso, sino que se han dado en el transcurso de otra investigación. Y por eso los países desarrollados apuestan a líneas de investigación básicas que no necesariamente tienen, básicas, perdón, un objetivo de solucionar un problema concreto, sino que se puede dar a lo largo de. Pero en cuanto a este tema que me preguntas, el entender cómo surgen y cómo evolucionan las especies es fundamental. Es fundamental para entender nuestra propia historia de evolución, cómo es que los americanos evolucionamos, llegamos a ser lo que somos, por qué somos como somos, por qué tenemos estos rasgos, estas enfermedades. Cada raza que colonizó o evolucionó en un continente diferente tiene diferentes propensidades o resistencias a enfermedades diferentes. Por ejemplo, eso nos puede ayudar a entender por qué somos así, por qué sufrimos de tal cosa. También nos puede ayudar en el tema de conservación, por ejemplo. ¿Por qué ciertas especies, ahora que estamos tan locos por conservar nuestra diversidad, biodiversidad, por qué ciertas especies están en peligro de extinción? ¿Qué podemos hacer para salvarlas? Si aparece alguna otra que sea compatible, se puede cruzar con ella y lograr salvarla. Todo ese conocimiento práctico requiere un conocimiento básico que solo lo logras estudiando sistemas, modelos tan clásicos como las preguntas de Darwin.